pasaron de las 9 de la mañana, continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa para contarles que las autoridades provinciales definieron el 22 de mayo como la fecha de reapertura del Museo Provincial de Historia Natural. Así que ya estamos en estudio con el director justamente del Museo Provincial de Historia Natural, Daniel Pincén. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, gracias por acercarte a compartir con nosotros y bueno, con la gente, por supuesto, también a la expectativa ya de la reapertura del Museo Provincial de Historia. Sí, en realidad lo que está definido es la devolución del edificio, que eso ya nos permite retomar el espacio y comenzar a trabajar en todo lo que es equipamiento y montaje. La reapertura está prevista para el receso de vacaciones de invierno, donde sí o sí vamos a tener actividades durante ese periodo. Y bueno, lo que no tenemos claro todavía es si vamos a tener alguna parte, digamos, de lo que es las salas y lo que es la nueva propuesta museográfica, entre comillas, abierta al público para que la gente la vea, porque claro, mi intención y la intención de todos los que estamos trabajando en eso es que puedan ver todo de una vez. Entonces seguramente tendremos lo que es la recepción por Quintana, va a estar lista, un espacio que está previsto para talleres o actividades va a estar listo, el auditorio va a estar listo, así que probablemente en función de las posibilidades que nos ofrecen esos lugares, actividades habrá. Así que estamos pensando alternativas ya, pero totalmente. Sí, tal cual. La reapertura esperamos en julio. Así es. Bueno, Daniel, recordemos que fueron casi dos años. ¿Vos sabés que eso pensaba, no? Al momento de pautar la nota con Daniel, me recuerdo cuando habíamos hecho una, cuando recién arrancaba una entrevista con el reacondicionamiento y bueno, toda la puesta en marcha, así que bueno, finalmente ya próximos a la reinauguración. Sí, sí, ha sido un proceso largo. Las obras públicas, para bien o para mal, tienen esta característica. La verdad es que nosotros estamos contentos más allá de esto, primero por dos cosas, digamos. Por suerte siempre tuvimos la posibilidad de mantener el vínculo con la gente, con el público, a través de redes. El museo ha estado, me las sé de memoria las localidades, en 25 de mayo, en General Hacha, en Macachín, en Telén, en Lonquimay, en General Pico, con actividades en Santa Rosa, en la Feria del Libro. Realmente hemos aprovechado mucho esta oportucrisis, me voy a inventar una palabra, que fue el tema de la pandemia y las obras. Y más allá de esta demora, El museo va a quedar realmente con espacios nuevos, no tanto desde el punto de vista estructural, porque ganamos pocos metros cuadrados cubiertos, pero hay espacios que están pensados para que la gente se quede y no tanto para la circulación como era antes, digamos. Ustedes conocerán el museo, uno entraba, recorría la sala, salía. Bueno, ahora va a haber, entre otras cosas, espacios para estar. Tenemos espacios de laboratorio, espacios adecuados para consulta de colecciones y archivo, y todo eso son un abanico de servicios nuevos en el ámbito del museo. Totalmente. Siempre, digamos, la visita, el planteo museográfico, discúlpeme si hablé mucho, pero bueno, quiero aprovechar para contar. Sí, así por que, favor. Buenísimo. El planteo museográfico está planteado para que sea autoguiado y en muchos casos con ampliación de información vía tecnológica. Pero eso no quita, de hecho vamos a hacer las gestiones necesarias para que haya mediación, particularmente con los grupos escolares. Y luego está la posibilidad de recorrerlo uno solo, y bueno, esa es una de las grandes expectativas, o sea, lo que ya estaba con una oferta nueva de servicios y, y bueno, nada, estamos hemos trabajado bastante en el tema del guión. Que es un enfoque nuevo, o en realidad ustedes se acordarán que las salas eran temáticas, básicamente vinculadas a grupos taxonómicos, y uno estaba ahí mirando las vitrinas. Bueno, todo, no estoy diciendo que eso estaba mal, sino que son distintas estrategias museográficas. Entonces ahora la idea es dar un vuelco por completo a todo eso, con material, digamos, de diseño, gráfica, que te brinda información y bueno, un estilo un poco más tendiendo a minimalista. Claro, sí, es como una manera de, digamos, de renovación, ¿no? Yo creo que lo que va a llamar más la atención, creo que es todo el tema ahora que tienen el tema de los laboratorios, ahí vos que mencionabas, uh-huh. el tema de los nuevos espacios, para que, bueno, y también me interesa esto del tema de los archivos, ¿no? Uh-huh. Que la gente pueda indagar en cuanto a lo que es la historia quizás de la natural de La Pampa, cómo fue cambiando. Yo me acuerdo que estaba el mapa grande de La Pampa, y yo es como te, ahí te mostraba, bueno, cómo iba cambiando, cómo se fue formando el tema del territorio. Entonces creo que eso es lo más atractivo, bueno, y viene justo en un periodo que ustedes pueden reabrir, perdón, que es justo en las vacaciones de invierno, el receso invernal, donde los chicos van a estar ahí como con más libertad. Sí, justamente es un poco lo que estamos pensando en cuanto a actividades. O sea, nuestro guión tiene, digamos, repasa un poco esa historia natural a través, fundamentalmente por las colecciones que tenemos. Claro. Pero el tema ahora para nosotros es ver si la oferta de esas actividades está vinculada a lo que sería las salas después, o hacemos cosas que tengan algún vínculo, pero que no nos obliga a nosotros a tener que mostrar, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir, la idea es poder abrir las salas y que ya puedan ver todo y que sea fundamentalmente la primera impresión, vean que es algo diferente. Claro, sí. Yo creo que eso va a pasar, digamos, ¿no? Y con respecto a los laboratorios, el guión para esta etapa, el público objetivo son adolescentes. No vamos a dejar de lado ningún público, porque eso todo el mundo sabe que van los jardines de infantes, las escuelas primarias, las secundarias, de adultos. Nosotros, el público objetivo son los chicos y chicas que están en los últimos años de secundario, que por ahí están analizando qué estudiar. Y fundamentalmente los estudiantes universitarios que dan vuelta por la ciudad. Porque nuestras colecciones y el guión y la muestra va a dar la posibilidad a despertar vocaciones. Eso es lo que nosotros queremos. Que ellos puedan estar ahí y encuentren, no sé, algún tipo de inspiración para saber qué estudiar, digamos, ¿no? Si algún chique o chica está pensando estudiar abogacía, se va a dar una vuelta por el museo y sale y va a decir, che, no, la verdad que me gustó, voy a hacer abogacía. Y los laboratorios están pensados para ese tipo de prácticas profesionales, cuestiones vocacionales para los estudiantes universitarios. No sé, yo quiero ser paleontólogo. Bueno, pero ¿quién hace paleontología acá? Quiero hacer conservación de biodiversidad, o quiero estudiar un grupo de especies o una especie. ¿A dónde puedo ir a ver si esto en la práctica me va a gustar? Está muy bueno, es muy interesante. La verdad que sí, no lo había pensado de esa manera. Y mira, dejo la radio y me voy a estudiar. Te veo allá, sí, total, lo tenía acá nomás. De última, vos me quedé al lado, mira. Claro. Sí, pero está muy interesante. Y justamente pensaba eso a medida que te iba escuchando, incluso antes de que lo dijeras, Daniel. También cómo estaba la gente, me quiero enfocar más en la gente con respecto a la reapertura, ¿no? Si le llegaban preguntas, me imagino. Imagino que sí, ¿por qué lo pregunto? Sigo mucho el Instagram de ustedes, yo que estoy copada con los viernes de fósiles, por ejemplo, voy de ese lado, y siempre veo, ¿no?, cómo interactúa la gente, y está muy copado eso. No, bueno, es lo que te decía, esta oportucrisis nos sirvió para muchas cosas. El trabajo comunicacional con las redes fue uno de los primeros planteos cuando yo asumí, porque cuando yo asumí, a los 20 días vino la pandemia. Y bueno, los canales de comunicación era eso. Armamos un programa para postear martes y viernes con especímenes o elementos de la colección. Y eso lo hemos sostenido. Las redes sociales permiten eso, te proyectan por fuera de Santa Rosa, por fuera de la provincia, y tienen, digamos, sus secretos también. Por ejemplo, en Instagram vos no podés pasar los 2200 caracteres. Y los textos que hacemos o que hacen los chicos y que yo reviso son en español, se traducen al inglés, usan hashtag, y hay toda una metodología pensada para producir el texto. Yo simplemente lo leo, a veces chequeo la traducción y nada más, digamos. O sea, yo soy el community manager, digamos, de las redes. Y lo mismo va a Instagram que a Facebook. Sí, claro. Después no me quiero olvidar lo que fue la producción audiovisual durante el 2021. Y todo el tiempo recibimos emails y yo contesto personalmente todos los mensajes que llegan y consultas que llegan a las redes, tanto en Facebook como en Instagram, y sé de la ansiedad. El año pasado tuvimos la posibilidad, gracias a la Secretaría, de poder utilizar distintos espacios en el Medasur, el Centro de Artes de la calle Leguizamón, volver a comenzar a recibir grupos escolares, fundamentalmente del interior de la provincia. Santa Rosa y Toay nos queda a mano. Hemos ido a las escuelas en este último tiempo también. Sí, ahí bueno, justo vos lo mencionabas la Secretaría de Cultura. Quería saber cómo está, bueno, ahí cómo se siente Adriana, digamos, en tema de ahora de la reapertura, ¿no? Que ya también ha estado trabajando, vos lo decís, bueno, ahí muy en conjunto ustedes ahí en el Medasur, en el espacio de la Leguizamón. Primero, una cosa que pasó el año pasado en invierno que supongo que recordarán, que el museo estuvo en las vacaciones de invierno en las salas del Medasur, en el Museo Provincial de Artes, en el Olga Orozco. En invierno eso fue una movida que nos permitió mostrar un avance, y todo eso sin el apoyo de la Secretaría y de los otros museos, a los que agradezco, y los otros espacios como el Museo de Artes, nosotros no hubiésemos tenido la posibilidad de volver a conectar de vuelta con el público físicamente. Sí. Si hacemos mal, el año pasado fue un poco el año en el que volvimos a ocupar espacios públicos cerrados. Y después con Adriana, la verdad que yo no puedo decir otra cosa que no sea el apoyo de estos años, en estas circunstancias, el apoyo para, entre comillas, destrabar o hacer que la obra avance. El expediente de la obra estaba iniciado en el 2016. Cuando yo asumí, Adriana habló conmigo, hablamos con Obras Públicas, salió la licitación. Y ahora, obviamente, un poco pensando en la gestión de la Secretaría de los últimos 8 años, este museo, o la renovación de este museo, viene a cerrar un poco el ciclo del reacondicionamiento de todos los espacios de la Secretaría de Cultura en los últimos años. El último que faltaba era el Museo de Historia Natural. Sí, la verdad que uno de los más importantes y más atractivos. Totalmente. Dani, ¿cómo están también con el tema de viste que se suele utilizar la frase amigos de los museos, o creo que usuarios beneficiarios? ¿Cómo están con ese tema? Bueno, esa... Vuelvo a la palabra por tu crisis. Fue la posibilidad de estos últimos años. Volver a tener puentes con la universidad, con las facultades, tratar de tomar contacto con los estudiantes de todas las carreras. Hemos tomado contacto con grupos de investigación que están haciendo divulgación por cuenta propia. Pienso hay un grupo de entomólogos dentro de la facultad que tienen unas redes sociales donde divulgan su trabajo, cátedras, pero bueno, el abanico es amplio. Ayer me reuní con una productora audiovisual que, digamos, nos propuso ser aliados estratégicos para unos mini documentales. Entonces nosotros nos sumamos como aliados estratégicos a ese proyecto, y a través del canal de YouTube se van a subir las piezas que resulten, digamos, si es que este proyecto avanza y consigue financiamiento. Pero bueno, hay un abanico de grupos, de colectivos con los que recuperamos, digamos, vínculo, y otros que los empezamos a construir. Entonces la idea es que con todas esas personas, de alguna manera, podamos colectivamente construir el espacio del museo, siempre en base a lo que es los ejes temáticos del museo. Naturaleza y cultura es algo que nos da amplitud, pero esto es como un anticipo. Va a haber referencias en la muestra a obras literarias vinculadas a la naturaleza de la Pampa. Genial. Entonces ahí viene el cruce naturaleza y cultura. Entonces con todos aquellos que nos han, digamos, abierto una puerta, un canal de comunicación, nos hemos sentado. Con otros nos hemos sentado, no hemos podido avanzar, pero eso no quita que más adelante lo podamos hacer. Tal cual. Sí, que se pueda construir una red para que sirva a la comunidad, creo yo también, a la sociedad. Dani, por último, bueno, leía también que habían en marzo, creo que fue, si no corregime, conseguido un ejemplar de un Nahuel también, ¿no? Sí, bueno, eso es otro de los temas que hemos venido trabajando. Yo tengo particularmente una política clara respecto a las colecciones, que es incorporar elementos que ya no tengamos en colección. ¿Sí? Nosotros tenemos una colección de zoología muy amplia, tenemos una colección de arqueología, también la colección de paleontológica. Recién en el último tiempo se está nutriendo con lo que es los rescates de la Ley Nueva de Patrimonio Paleontológico. estaba muy basada en donaciones y algunas piezas que vienen de investigaciones. Bueno, la paleontológica va a ir creciendo por nuestra obligación que tenemos por ser parte de la autoridad de aplicación. De recibir, acondicionar y estudiar, investigar esos fósiles para poder determinar qué tipo de organismos son, en qué época vinieron. La colección de zoología tiene otras características. ¿Sí? Y todo lo que sea colección, hay una parte que se exhibe, que es una fracción mínima, y el resto va a depósito. Bueno, y ahí tenemos una limitación física. Entonces, yendo al tema este que nosotros... La verdad, hacía por lo menos un año lo veníamos gestionando con la colección de zoología. Identificamos todos los especímenes que no teníamos en colección. Y también, ¿cómo te puedo decir esto? No solamente de los animales que podemos ver hoy, sino de todos aquellos que han sido extinguidos en los últimos 140 años. En ese sentido, en Nahuel, el tigre o el yaguareté es una pieza clave. Porque es un animal muy vinculado a la identidad de la pampa, ¿sí? Pero hay otros, tenés el aguaraguazú, tenés el pecarí, tenés el mataco, bueno, otros con problemas como los guanacos, el venado de las pampas, la lampalagua, que era otro reptil muy frecuente, ya tampoco no se ve. Y hay otros que todavía podemos ver, como una espátula rosada o un chiflón que no tenemos en colección. Entonces apuntamos a esas cosas que no tenemos para incorporar. Y bueno, seguiremos en ese camino. Este fue el primero la primera pieza que recibimos, pero bueno, continuamos gestionando todo aquello que no tenemos. Totalmente. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo que no te hayamos preguntado que quieras agregar? No, la verdad que... Me gustaría agregar esto, o sea, estamos en el último tramo de un proceso largo, estamos contentos, estamos ansiosos, pero bueno, hay que... estamos tranquilos también porque sabemos que esto a fines de mes vamos a poder retomar, recuperar el lugar y trabajar para armarlo y en julio volver a recibir a la gente. Ha sido largo, pero bueno, hemos hecho mucho también... independientemente de contar con un espacio físico o no. Y eso es un poco, digamos, las nuevas formas de gestionar que tienen los museos. No es necesario y exclusivamente que tener un espacio físico. Hay muchas cosas para hacer, pero bueno, el Museo de Historia Natural es una de las primeras instituciones de la provincia, con casi 90 años de historia, con mucho arraigo en Santa Rosa, y bueno, 2 años de cierre, entiendo que son un poco complicados, pero creo que hemos podido y sabido aprovechar la oportunidad. Y bueno, ahora entramos en una etapa nueva. Totalmente. Muchísimas gracias, Daniel. Seguimos en contacto como siempre.